Mauri, ¿cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes. Igual yo sé que para vos es buen día. ¿O no? Y más o menos. ¿Viste? Ey, porque el productor artístico tiene otro estilo distinto de vida, ¿o no? No, bueno, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, pero sí. Sí, nos gusta más tarde noche, seguramente. Porque ahí es donde pasan algunas cosas que están buenas. Seguro. Y donde participan todos la gente con la que trabajamos y con la que nos divertimos. Contame un poco, Mauri, este concurso musical, ¿cómo surge? Bueno, este es un concurso musical que lo hace Cultura de la Municipalidad, de cual me convocaron. A mí junto a Maylen Vizcay y Luis Bruno, que es un concurso. Recién escuchaba que las escuelas que tengan banda, y en realidad no es así, es un concurso que se les mandó a todos los colegios al que quería participar para que hagan un trabajo en clase, referentemente en la clase de música o en la que tengan ganas de tocar el tema, recordar lo que pasó hace 40 años. Este año es un año donde se cumple 40 años de la vuelta de la democracia. Entonces, se les mandó para que trabajen y hagan un tema en clase referido a la temática de los 40 años de la vuelta de las 40 años de la democracia, que es una temática difícil, piola, para trabajar, para recordar y para no olvidar algunas cosas que han sucedido en el país que está bueno que no vuelvan a pasar. Y bueno, varias escuelas se prendieron en el concurso, donde se va a presentar mañana en el Teatro Español. Cuatro cursos seleccionados, así que mañana muchos van a conocer el Teatro Español, otros ya los conocían, pero subirse a un escenario es un poco más difícil, y van a cantar su propuesta, lo que hicieron en clase, lo que trabajaron en clase, frente a todos los amigos que lo van a ir a ver seguramente. Mauri, también justamente, ¿no?, tocar este tema, recordar estos 40 años de democracia, en este caso desde un lado más artístico, ¿no?, y desde la música. Preguntarte, para vos como productor artístico y que vas a estar frente a este jurado, vas a ser parte de este jurado, ¿cómo un poco va a ser justamente cómo elegir, ¿no?, pensando que es un tema sensible y a la vez que, bueno, se aborda desde este lado un poco más piola, como decís vos, desde el arte? Sí, bueno, lo más importante de este concurso es de que incentivar a los pibes y a las pibas que mediante el arte o mediante la música se pueden decir cosas, y eso es súper importante. Que hay un espacio para que vos puedas transmitir lo que vos quieras, y principalmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay mucho mensaje de odio o mensajes de violencia o hay discursos, viste, que estaría bueno estar atentos. Entonces es una forma de acercar lo que sucedió y que como decía hace un ratito que había algunas cosas que no pueden volver a pasar nunca más, y bueno, los chicos crearon las canciones, les pusieron letra y música, que no es fácil hacer eso. Nosotros lo que mandamos fueron algunos parámetros para que tengan en cuenta, ¿sí? Que bueno, duración del tema y algunas cosas más. Era totalmente libre, vos lo podías decir de la manera que vos quieras, del estilo de música que vos quieras. No solamente tenía que ser rock o no sé, puede ser rap, podía ser cumbia, podía ser de todo, murga. Y bueno, mandaron sus propuestas. Nosotros la analizamos con el resto de los chiques y analizamos algunas cosas, hicimos una devolución, y como para tengan una semana, 10 días para trabajar esa devolución principalmente, y también es una primera experiencia para mí. Se analizó lo musical, que para eso estaba Ligüe y Maylen, donde se hizo una evolución, y ahora se viene también porque tenían que tener una puesta en escena, como quieran, ¿no? Como les salga, porque no hay una cosa cierta dentro del arte, claro, que está bien y que está mal, sino es que es lo que transmitís. Y así que se va a tener en cuenta algunas cositas, como que la música ya estaría y la letra ya estaría, ahora faltaría la puesta en escena y cómo se desenvuelven ellos arriba de un escenario. Tal cual. Mauri, esto, bueno, por supuesto, esta vez, mañana, se van a estar presentando 1, 2, 3, 4 colegios, pero fueron como los finalistas después de ¿cuántas instancias? No, se llamó a una sola. De ahí se hizo una selección. Y quedaron estas 4, que son 4 colegios. Yo creo que se los puedo decir, que son el Verga Morisoli, de Colonia Escalante, si no me equivoco. El otro colegio es el del Normal. Tiene un número también. 9 de julio. El 9 de julio, que es acá el centro, el Instituto María Desiladora y el Colegio Domingo Sabio. Son los que quedaron. Y bueno, eso es lo que se van a presentar mañana también. ¿Y pudiste ver algo ya ahí de las letras? ¿Algo que nos puedas chusmear sin delatar alguno, sin spoilear, claro? No, es lo que te decía. Ellos grabaron su canción y nos pasaron la letra, la música, ¿sí? ¿Qué curso era? ¿Cuántos chicos y chicas habían participado? Y escribieron cosas muy bonitas. Hay un trabajo ahí en clase de refrescar algunas cosas. Muchos de los chicos son muy jóvenes, o sea, estamos hablando de chicos de 13, 14, 15 años, claro, que hay cosas que no las vivieron. Yo tampoco las viví, ¿sí? Pero bueno, hay veces de que hay que refrescar, ¿viste? Como que pareciera como que nunca pasó nada, y sí, pasaron un montón de cosas, y los chicos los pusieron ahí con letra y puño, y le pusieron una música, y nos llamó muchísima la atención algunas músicas, ¿no? Uno de los temas es una cumbia. Y cuando uno habla sobre temas así tan fuertes que pasaron, convertirlo en una cumbia, ¿viste? Te llama la atención, y que digan cosas del barrio te llama la atención, y la verdad, los chicos, está buenísimo incentivarlos también a que la música es un camino, que también es un oficio, y que también un oficio como cualquier otro, y que se pueden dedicar a eso, o que hay algo ahí que ellos puedan interpretar y que puedan decir lo que quieran. Totalmente. Justamente pensaba un poco eso, que por ahí quizás son chicos que no estaban muy familiarizados con la música, y este concurso y por ahí también la temática los lleva a elegir este camino de la música. Y también pensaba en esto que decís de bueno, cómo contar esto de lo que pasó en nuestro país a través de una cumbia, que también es un poco la apropiación y el darle sentido y significado a esto que pasó, que quizás por ahí no lo vivimos, no lo conocimos, pero ahora sí tomamos un poco y de cierta forma nos estamos involucrando, y también pensando que la democracia la construimos todos los días, y también desde este lado, que es desde la música. Totalmente. Más, como te decía hace un ratito, más en estos tiempos, ¿no? Donde hay que tener algunos, hay que estar con cuidado y estar alertas, y que los chicos y las chicas estén despiertos, y que la sociedad en general, ¿no? Son 40 años de democracia y que no se tiene que perder, ¿viste? Entonces está bueno que los chicos puedan decir cosas y que las digan, y que usen la música como conexión. Y bueno, yo estoy contento porque en una primera experiencia donde me llamaron de cultura si quería participar, me mandaron ahí que era lo que estaban tramando, y me pareció como excelente. También por eso me prendí en esto que para mí también es nuevo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero ojo, vos tuviste, le contamos a la gente que Mauri, él está en el detrás de escena, pero ha estado representando a Que Esto Que Lo Otro, a otras bandas también, y bueno, y ya tiene un ojo, ¿no? Ya tenés un ojo cíclico, y ¿quién te dice que ahí no encuentres alguna persona para representar? Porque los chicos ahora se vienen con todo. Los chicos vienen a full, hoy hay un montón de ayudas en el sentido de... Antes, yo tengo todo casi un montón de amigos que son músicos y alguien tenía que ocupar el rol de armar las tocadas. Y ahí es donde me toca a mí, donde empecé a organizarle a los chicos las tocadas en vivo, de cómo producir un disco. Todo es un camino que está buenísimo y que me atrapó y que hoy van a ser 10 años que uno de mis oficios es ese. Y tiene todo un proceso la música que está re bueno vivirlo con la gente que lo hace, ¿no? Y está entenderlo y ver para dónde puede ir y qué sé yo, es genial. Yo la paso muy bien y disfruto mucho de que los chicos y las chicas estén haciendo música y se puedan subir arriba de un escenario. Hay también cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta. Está buenísimo que todo el curso se haya aprendido. Nos mandan la lista de todos los chicos que participan y hay todo un coro atrás que dice cosas y que está buenísimo, la verdad. Me parece una propuesta excelente. Espero que mañana todos los compañeros y la familia los acompañen y que pasemos, más allá de la competencia, de que te ganás unos mangos, que puedan vivir la experiencia de estar arriba de un escenario y es genial. Y más hoy en día, donde los chicos se pueden grabar. Antes era un poco más difícil grabarse. Yo me acuerdo de que, eso, no sé, de Visigodos o bandas que se grababan, sí o sí había un método de grabación que para que vos te quede un demo, y ahora con una compu y unos programas que te bajás y un mic, y los chicos ya se la van rebuscando y tienen cosas de mejor calidad subidas a las plataformas. Eso es una evolución que es tremenda, ¿no? Tal cual, tal cual. Mauri, bueno, ¿dónde va a ser la cita mañana? ¿En el Teatro Español a qué hora? Mañana en el Teatro Español, 19 horas. Perfecto. ¿Puede 19 ir? 19 horas. Seguramente va a estar lleno, porque van a ir los compañeros de los chicos, les chiques que se presenten, y me imagino, bueno, público en general, ¿puede ir también? Sí, sí, sí, la entrada es gratuita. Claro. Así que pueden, tiene una capacidad grande el teatro, así que yo pienso que va a haber lugar. Igual vayan temprano, como cualquier fecha, por favor. Y sí, olvídate. Que les metan un poco de presión, ¿viste? Siempre hay alguna hinchada que tira más presión que otra. Está bueno. Va a ser lindo, qué sé yo. Para mí es muy agradable todo eso. Estar ahí detrás de escena siempre es un lugar donde me gusta estar y me gusta compartir. Y esperemos que los chicos estén tranquilos y estén bien y que la pasen bien sobre todas las cosas, que para eso nos juntamos, para eso es la música, para decir cosas y para pasarla bien. Mauri, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes, nos vemos mañana para lo que vayan. Abrazo enorme. Adiós, hasta luego.